Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM, y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestras direcciones de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy nuestra selección de música electrónica va a empezar, como ya sucediera la semana pasada, con Hugo Pierre, porque sin duda hay que incluir el álbum de este dúo francés entre lo mejor del hip hop NetAudio en 2010. Me refiero a ese lanzamiento homónimo que tuvieron en el label Fresh Pulp. Y vamos ya con el tema que abría ese álbum, Returns. Seul, prisonnier de moi-même, de mon passé, de mes rancaines, casanier malgré moi, l'autre est dans mes émois, dans la perme, la grille se ferme, un retour au réel, soi-disant essentiel. Dans ma bulle, ma cellule, immense et minuscule, au mur terne et grisé, par les années passées, par la marque du temps, agissant lentement, je me perds en dedans, inévitablement, dans ces boulevards des ruelles, où les souvenirs s'amoncellent, ils jaillissent, nous malmènent, de nos joies, de nos peines. Fait que je stagne et reste stable dans cette parce que mon passé qui me lasse pas attribué mon parcours, mes faiblesses, mes forces qui par maladresse ont dressé mon portrait dont je ne peux détacher sans devenir l'étranger. Tout s'est fait ouvrant moi une volonté de m'exiler, d'évoluer dans mes choix, d'être libéré de ce reflet. Ce que j'apparais à autrui, ce que je pensais se produit. Je crois subir ce mode de vie, j'oublie de choisir ce qui me conduit. Cette réalité qui me poursuit, un imaginaire qui m'anéantit. Une magie que je perds, trop de repères qui m'exaspèrent et l'étonnement fuit lentement. Je suis le seul à en souffrir, il n'y a que moi et seulement moi qui puisse régler ces mots-là. Le problème et la solution se mettent soudain en relation. J'ai le choix de tirer le son de cette petite introspection. M'enrichir de ce qui m'entoure et tirer profit de mon retour. M'enrichir de ce qui m'entoure et tirer profit de mon retour. M'enrichir de ce qui m'entoure et tirer profit de mon retour. Este era el tema Returns del álbum homónimo del dúo de hip hop francés Hugo Pierre. Lo han editado en la label Fresh Pulp. Y después de escucharlo, vamos a hablar con Carlos Sogor del podcast Free Noisepod en la dirección freenoisepod.com. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Bueno, disfrutando de un día un poco más soleado de lo que venía siendo habitual aquí en Alicante. Vale, que tú estás por ahí, por esa zona de la península. Me alegro que haga buen tiempo. Entonces, háblanos en primer lugar, si te parece, un poco de ti y de tus gustos musicales. Bueno, pues tengo 35 años y la verdad es que desde pequeñito siempre me ha gustado la música. En casa mi abuelo era músico de una banda de aquí de mi pueblo y la verdad es que siempre he tenido mucha relación. Ya desde los 5 años iba a conservatorios y he tocado en bandas de música y todo esto. Y a partir de los, pues imagino que como casi todo el mundo, a partir de los 12, 13 años, empecé a tener ya mis primeros contactos con lo que era la música a través de la radio. Primero escuchaba pues un poco todo lo que salía por la radio que podía interesarme y poco a poco, pues bueno, ya luego en el instituto me fui interesando por ciertos tipos de música específicos y bueno, hasta ahora. Pero vamos, muy amante de la radio siempre y de la música en particular. No destaco en ningún estilo musical porque me gustan todos o casi todos, pero vamos, sí que es cierto que muy, muy amante de lo que es la música. ¿Y cuándo empezaste a interesarte por la música libre con licencias Creative Commons o en dominio público concretamente? Pues la verdad es que hace aproximadamente 5 años empecé a escuchar podcasts. Yo escuchaba bastante radio y empecé a escuchar podcasts, empecé a escuchar Comunicando, empecé a escuchar podcasts americanos y pues una de las cosas que me sorprendió fue eso, que José Antonio Gelado en Comunicando ponía música y él hablaba de que era música libre, era música con licencias Creative Commons. Empezó a llamarme un poco la atención, a picarme la curiosidad de qué era esto. Empecé a buscar por ahí y bueno, la verdad es que descubrí todo un mundo que casi tenía olvidado porque había perdido no tanto el gusto por la música, porque la música siempre me ha gustado, pero sí por lo que era la música actual o la música comercial. Me dedicaba a buscar mucha música especial a través de internet, me dedicaba a descargarme música, pues eso, rebuscada, música africana, música japonesa y todo esto. Y bueno, el descubrir pues esto, la música libre lo que hizo fue que me empezara a volver a interesar los estilos un poco más clásicos, el rock, el pop, el hip hop, el jazz. Y la verdad es que descubrí todo un mundo de música y volví a recuperar pues el gusto por buscar música, por interesarme por música. Bueno, para el que no lo sepa, si hay alguien, un podcast es, digamos, como un programa de radio que se emite solo en internet. Y entonces el tuyo, Free Noise Pod, empezó sus emisiones a finales de septiembre. Lleva 6 programas. Cuéntanos un poco cómo surgió y qué tal te ha ido en este tiempo. Pues la idea de Free Noise Pod venía rondándome la cabeza desde hará aproximadamente 2 años, en el que ya la música Creative Commons dejó de ser un poco el reducto de la gente que no podía poner. El grave problema que siempre ha habido con los podcasts, sobre todo con los podcasts amateurs, y sobre todo en España, es que, claro, no se puede poner música porque se infringirían los derechos de copyright. Y eso hace que la gente, pues, hizo que la gente empezara a buscar la música Creative Commons y a usarla como sintonía musical en sus podcasts. Como he dicho antes, yo escucho muchísimos podcasts españoles, entonces, pues bueno, empecé a oír mucha música nueva con licencia Creative Commons. Y hablando con José Antonio Gelado, al que me une una buena amistad, el responsable de Comunicando, pues bueno, le dije que por qué no recuperábamos un proyecto que él tenía hace mucho tiempo, que se llamaba Comunicando Música y que iba a tratar sobre música libre. Con él y con Javier Romero, que también es uno de los primeros podcasters en España, que tenía y tiene el podcast de Soliloquios, pues bueno, empezamos a definir un poco cómo nos gustaría que fuera un programa de música libre o de música con dominio público y Creative Commons, y cómo podíamos darle forma a ese tipo de programa, ¿no? La verdad es que al final cuento con su apoyo moral, tanto de José Antonio como de Javier Romero, pero al final, bueno, pues por diversas razones decidí un poco sacarlo adelante yo, y luego cuando ellos pudieran tienen la puerta abierta siempre para ayudarme y para colaborar, y será un placer para mí. La verdad es que más allá del proyecto de Comunicando Música, pues bueno, fui perfilando un poco lo que me gustaría o lo que quería que fuera un podcast de música libre, y surgió el tema de Free Noise Pod. Surgió el tema, no estaba planeado que fuera así, ni siquiera ese nombre, pero bueno, buscando nombres, pues fue un nombre que me llamó la atención. El ruido de por sí que incluye en el nombre, el noise, siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención a la hora de marcar la música, y bueno, quería que tuviera algún significado, y la verdad es que ruido libre o podcast de ruido libre me pareció un buen título. Muy bien, y un aspecto que destaca, pues que mantienes una cierta periodicidad, ¿no? La idea es sacar un programa cada 2 semanas. Sí, exactamente. Además es una de las cosas, como te comentaba, que al principio de la andadura y al principio de estar planeando esta andadura con José Antonio Gelado y con Javier Romero, era una de las cosas que sí que queríamos o sí que creíamos que era absolutamente necesario. La verdad es que, bueno, como es tu caso también, el tener una periodicidad y que la gente sepa que cada cierto tiempo, sea semanal, sea diario, sea bimensual, como sea, pero que la gente sepa que vas a estar ahí periódicamente. Y creíamos, y yo en especial pienso que bueno, hay que darle, sobre todo al tema del podcasting, hay que darle pues una serie de funcionalidades de tipo radio para que la gente no pierda el gusto por escucharte, ¿no? Entonces sí, la periodicidad del podcast es quincenal. Ahora en Navidades sí que es cierto que voy a descansar hasta la primera semana de enero, pero bueno, solo me voy a saltar una semana, con lo cual tampoco se va a notar mucho. Y sí que todos los viernes, alrededor del mediodía, hay viernes que puedo colgarlo por la mañana, hay viernes que lo cuelgo a lo largo de la mañana y está disponible a mediodía, pero sí que un poco mi interés es que todos los oyentes de Free Noise Pod sepan que cada viernes a mediodía tienen su media horita de música libre disponible cada 15 días. Claro, porque los podcasts se hacen mayormente por amor al arte y, en fin, cada uno tiene sus compromisos, pero sí es un aspecto positivo que los oyentes pues sepan exactamente cuándo se van a encontrar con una nueva edición. Es un poco lo que has estado comentando, ¿no? Entrando un poco en el contenido de tus programas, pues me gustaría destacar varias cosas. En primer lugar, que no te centras solo en novedades, sino que se nota que has estado buceando en el catálogo de Netlabels más antiguas, por ejemplo, Comfort Stand, que fue todo un hito hace ya bastantes años, ¿no? Claro, la verdad es que un poco el beneficio que tiene el tener un podcast quincenal, que solo es media hora, que al fin y al cabo suelo poner entre 6 y 8 canciones, es que me permite buscar muy bien qué música voy a poner. Y, por ejemplo, en el tema de licencias Creative Commons, pues bueno, es una de las voluntades que tengo el no irme ni a las Netlabels más comerciales ni a las Netlabels, a las últimas novedades de las Netlabels, sino buscar, bucear un poco en esa música Creative Commons que buscando un poquito pues se puede encontrar. He sacado música de Comfort Stand, he sacado música de 23 Seconds, la verdad es que estoy, he buceado también, tengo un especial, el número 4 creo que fue, sobre un álbum que sacó la revista Wire, que fue de música con músicos comerciales como los Beastie Boys o Gilberto Gil, que sacaron o donaron una canción con licencia Creative Commons para un proyecto especial de la revista. Pero la idea que tengo, tanto en música Creative Commons como en música de dominio público, es que el podcast sirva para descubrir no solo lo nuevo que está saliendo, que es muy interesante, y que la verdad es que con programas como el tuyo estamos bastante bien informados de todas las novedades que se producen en la música Creative Commons, pero sí que la gente descubra que la cosa viene un poco de atrás y que no es solamente algo del último año y medio, dos años, que hay una serie de proyectos, como fue, por ejemplo, el ComfortStream que estamos hablando, que dieron un gran empujón al tema de la música libre y de las licencias Creative Commons. Uh-huh. Y luego ya, pues, de artistas que siguen trabajando, por ejemplo, estuvo ese especial en el tercer programa sobre Brad Sachs, un músico con bastante prestigio, ¿no?, dentro de la música libre. Sí, la verdad es que Brad Sachs es una de mis debilidades. También es el perfil un poco de músico libre por excelencia, y es un poco lo que me gusta de él, ¿no? Me gusta que es un músico que no se restringe a un solo estilo musical, que no está circunscrito únicamente a un perfil de música, sino que defiende todos los estilos musicales, intenta incluirlos, permite la modificación de su música, permite la remasterización de su música, permite mixes de su música, y además no solo los promueve, sino que los publicita en su página web. Cuelga los remixes que cualquiera podamos hacer de su música. Incluso te pide que si ahora, por ejemplo, que está trabajando en su tercer álbum, que va a salir a primeros de 2011, te puedes meter en su página web, en bradsachs.net, y puedes decirle: oye, pues mira, en esta canción me gustaría que sonaran violines. Oye, ¿por qué no está le pones una base de house? Y la verdad es que es lo que ya digo, que tengo bastante debilidad por Brad Sachs, porque me parece un músico del siglo XXI y que además defiende al 100% la música libre, las licencias Creative Commons, la remasterización y el remix de sus obras. Es decir, no se queda solamente en soy músico, hago música y la pongo a disposición de la gente, sino dice: soy músico, hago música, pongo esa música a disposición de la gente y quiero que la gente interactúe con esa música, y estoy dispuesto a luego publicitar lo que la gente haya hecho con mi música. Y eso me parece muy, muy, muy interesante en los tiempos que corremos ahora mismo. Es otro paso en la relación entre músico y público, ¿no? Exacto. Uh-huh. Exacto. Es ese paso más, que a través de un poco de la web 2.0, de Twitter, de Facebook, toda la gente quiere interactuar con la gente que tiene más cerca o más lejos, y la música se está quedando un poco atrás, salvo en casos como, por ejemplo, este de Brad Sachs, o ahora mismo Carlos Jean está trabajando un poco en eso, aquí en España, y algunos músicos más a nivel mundial, pero la música está un poco demasiado encerrada en sí misma. Los músicos aún se creen que su arte tiene que ser suyo y luego ponerlo a disposición de los demás, pero no dejan que el resto de la gente interactúe con ese arte, ¿no? Uh-huh. Que hay varias fórmulas para lograr eso. Tampoco tiene que ser que probablemente el artista tendrá siempre la última palabra, pero que se deje aconsejar, que haya diferentes versiones de cada canción. Son muchos los caminos que se pueden tomar. Exactamente. Uh-huh. Un poco el concepto es ese. El concepto es que el artista entienda que su música es suya, y eso siempre se respetará y siempre lo respetaremos, pero que a lo mejor que otra gente contribuya o colabore en esa música, lo que hace es enriquecerla. Vale, pues nada, un par de preguntas más para ir terminando. Hemos mencionado el concepto de dominio público. Mayormente no es cuando se emplean las licencias Creative Commons, sino cuando son grabaciones muy, muy antiguas que ya pasan a estar a disposición de todo el mundo. Nosotros aquí tenemos los martes la sección La Grabación Histórica, y tú también rescatas este tipo de música, e incluso el último programa está dedicado al gran bluesman Robert Johnson. Sí, es el dominio público. La verdad es que normalmente pasa dominio público la música una vez que caducan los derechos, Aunque bueno, hay también artistas como Sibylian Slave y alguno más que directamente ponen su música en dominio público. Y por ejemplo, el último álbum de hip hop de Sibylian Slave está directamente puesto en dominio público, pero mayormente el dominio público se nutre, pues eso, de todas las obras que cuyos derechos han caducado. Yo, pues bueno, un poco también por ese afán de investigar y rebuscar en los trasfondos de la música, pues me gusta mucho la música no solo contemporánea, sino de dónde viene esa música contemporánea. Por ejemplo, pues me gusta o me ha gustado mucho hacer el especial de Robert Johnson, en el que puedes citar perfectamente pues a Led Zeppelin, a Eric Clapton o a Keith Richards, a los Rolling Stones. Los puedes citar porque son gente que bebe de esos pioneros de la música. Sí, todos han versionado sus canciones, todos. Claro, claro. Y luego, por ejemplo, un poco mi intención es que, si no en todos los programas, porque no siempre es sencillo, pero en casi todos los programas me gusta acabar con una pieza de dominio público. He acabado con Robert Johnson algún programa, he acabado con un clásico del jazz como es el When the Saints Go Marching In, en una versión que es libre, que es de dominio público. He acabado con también un programa con el The Entertainer de Scott Joplin. Creo que es bueno también que un programa o programas de música como los nuestros también tengan esa opción de decir, oye, que la música no es solamente lo que se oye ahora, que la música viene de atrás y que a lo mejor música que tiene 80 o 90 años es tan actual como la de ahora mismo. La música tiene eso, ¿no? Que puedes escuchar perfectamente a Rachmaninoff y puedes escuchar a Bach y puedes escuchar a Ryuichi Sakamoto y te parecen todos clásicos. Yo ayer, por ejemplo, estaba escuchando el Merry Christmas, Mr. Lawrence de Ryuichi Sakamoto y decía, pues, si me dicen que este hombre al piano es de la época de Chopin, pues hombre, porque conozco muy bien la música de Ryuichi, pero si me dijeran que ese tipo de melodía al piano es de Chopin, pues me lo podría hasta creer, porque es una música que no pasa de moda y que da lo mismo que tenga 25 años que tenga 125. Muy bien, y ya por último, ¿cómo ves el panorama de los podcasts con música libre en España? Cada vez hay más, como mínimo hay que citar Commons Baby en Galicia, Onda 66 aquí en Gran Canaria también, El Murmullo de las Cucarachas en Madrid, hay bastantes opciones. Sí, la verdad es que precisamente hablando con el domingo pasado con Fran Blanco, también de Play Sounds, de Fórmula Play Sounds, que también es un podcast de música libre, hablábamos precisamente de eso, que cada vez pues está cogiendo más relevancia el tema de la música libre, de tener música con licencias Creative Commons, y yo creo que es bueno que poco a poco se vaya abriendo sobre todo a más gustos musicales, porque al fin y al cabo, pues bueno, un podcast o un programa como el tuyo de música libre se restringe bastante a tus gustos, o mi programa Free Noise Pod se restringe mucho a mis gustos. Aunque siempre, pues bueno, permitimos y nos gusta, imagino que viene un poco del tema de la música 2.0 y de ese tipo de relación con el oyente, permitimos que la gente, pues bueno, nos dé su opinión, incluso haga peticiones y todo esto, no deja de ser pues el gusto propio de cada uno. Entonces, cuanta más gente haga podcast o haga programas de música libre, más incrementará el gusto general. ¿Por qué? Pues porque yo no dudo que mi podcast no llegará a todo el mundo, porque la gente que le guste más la música electrónica o la gente que le guste más el heavy metal, pues a lo mejor no escucha tanto mi podcast. Pero si se saca un podcast de música libre dedicado íntegramente al rock y al heavy y tiene su público, pues para mí será genial. Y si luego se saca uno de música electrónica, para mí será genial. Y si luego se saca otro, pues que sea solo jazz con licencia Creative Commons, pues será maravilloso porque adoro el jazz. Pero bueno, creo que es desde luego es muy bueno para todos que se vaya generando un poco de cultura musical con licencias libres y que cuantos más seamos, pues obviamente mayor difusión y mayor repercusión tendrá la música libre. Pues nada, gracias por tu tiempo, Carlos Sogor de Free Noise Pod. Se puede escuchar tu podcast, ya tienen 6 ediciones en la dirección freenoisepod.com y seguimos en contacto. Muchas gracias, José. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, buenos días. Intelec son José Le Jurado y Manuel Palma. Después de hablar con Carlos Sogor de freenoisepod.com, podcast sobre música libre, hemos escuchado a Intelec con su tema Reset Life del álbum Esquemático, lanzamiento número 11 en el catálogo de la net label andaluza Miga. Y estos dos músicos residen en la ciudad de Granada y comenzaron su carrera a finales de 2003. Ya en octubre de 2005 ganaron el primer premio Caja España de Música Electrónica y tienen varias apariciones en la discográfica virtual Miga, por ejemplo en los recopilatorios Exponencial y Tangencial, y ya por su cuenta con dos referencias como son el álbum Esquemático y el posterior Giro. De Esquemático es de donde extraíamos, ya te he comentado, el tema que acaba de sonar, Reset Life. Y seguimos aquí en Intangible 23 con nuestro recorrido por sonidos electrónicos como cada miércoles. Toca ahora escuchar a Stereo Shape y este tema, If I Could, si yo pudiera. Sweet dreams, my lovely lady, will we ever meet again? My lovely lady, sweet dreams of baby. My lovely lady, sweet dreams of baby. Ooh, yeah. Will we ever meet again? Oh, deepest blue of the sea is a pale and faded light compared to your eyes, compared to your eyes. I cannot resist your smile, 'cause it's beaming me away. Si pudiera coger las estrellas, te daría la más brillante. Muy romántica esta canción de Stereo Shape, titulada If I Could, aparece en el EP Hello City de este grupo alemán y editado en el label Ideology. Lo hemos escuchado aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio y en www.canariasahora.es. De Stereo Shape ya te he comentado en alguna ocasión anterior que es un trío de Mainz formado por Lars y Jens Rodner junto a Oliver Rieger. Y nos ha gustado mucho ese EP, Hello City, y esperamos ir repasando los 5 temas que lo componen en las ediciones de los miércoles aquí en Intangible 23. Mientras tanto, vamos ahora con un artista francés que se hace llamar Leorinette y un tema llamado En el Palacio. Thank you. En el Palacio o Hacia el Palacio es el título traducido de este tema que acaba de sonar en Intangible 23 de Leurinet, el nombre artístico del productor francés Jean-Alphonse Guené. Ha publicado un álbum llamado Las Quimeras Exquisitas en Budavits, en el label que desde luego es toda una referencia en sonidos electrónicos que no siempre suenan a electrónicos. Por ejemplo, aquí Jean-Alphonse emplea pues técnicas extraídas del ambient, del trip hop o del down tempo para generar un sonido, la verdad, muy lujoso y que impone bastante, sobre todo en el tema que acabamos de poner. Y vamos ahora con algo de reggae con base electrónica, un tema que se atreve a citar grandes temas clásicos de la música pop como el Can't Buy Me Love de los Beatles o el Material Girl de Madonna. Es este Love Not Money, Amor No Dinero, de Volphonic junto a Solo Banton y Sam. Well, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than it is for a rich man to enter through the gates of Zion, you know? Solo Banton and Volphonic, come again, hear me now. Say, I don't care too much for money. Money can't buy me love. No, no, no, no, no. Material things might make you happy, but in a them no put your trust. So me sing again. I don't care too much for money. Money can't buy me love. No, no, no, no, no. Material things might make you happy, but in a them no put your trust. So. Material boy and girl in a material world, ready to sell them soul, fill the diamonds and pearls. Well, that don't make no sense. You're living in a pretense to obtain the pounds and the pence. Dollars and cents, drop my euro and yen. Money comes in on your hand and then it's gone again. Me no begging no friend, from I can feed my children. Me keep the money at a distance, it's insanity. Cause them I put them vanity before humanity. Them talking love and showing none, we need some clarity. To practice what you preach is a necessity. To gain a profit, human life is a commodity. Them say we went to war to stop human atrocity. Coincidence from some hallway that was so lucky. Say whose idea is this strategy? This lifestyle is a tragedy. Say I don't care too much for money. Money can't buy me love. No, no, no, no, no. Material things might make you happy. In a them no put your trust. So me sing again. I don't care too much for money. Money can't buy me love, no, no, no, no, no. Material things might make you happy. In a them no put your trust up. Say them a dash for the cash, them a sprint for the mint. They ready for kill them one another. Without a blink, you better think. Cause unity is strength, so keep the link. To gain the world or lose your soul, so tell me what's the benefit. Money grabber, find some most of them a backstabber. Money come before them friend and them brother. Would I sell them mother? Trading them granny for a dollar. Greed and gluttony, where them follow. Volphonic blaze of fire. Love and harmony, we deal with dire. Money pay with bills and not with master. Your master card and visa. They claim it would make your life easier. Now you're in a debt and they're upon your knees. Say, I don't care too much for money. Money can't buy me love. No, no, no, no, no. Material things might make you happy. In a them no put your trust. So me sing again. I don't care too much for money. Money can't buy me love. No, no, no, no, no. Material things might make you happy. In a them no put your trust. It can't buy me love. Money can't buy me love. Love, love. Can't buy me love. It can't buy me love. Love, love. Muy curioso este tema de Volphonic, donde se hacía acompañar por Solo Banton y Sam, y titulado Love Not Money. Aparecía en un EP del mismo nombre en el label LCL. Y de Volphonic podemos comentar que es un artista francés que también ha editado su música en las net labels Yatari y A Quiet Bam, ambas bastante relacionadas con el estilo dub y similares. Un dato más es que el tercer tema de este EP, Love Not Money, era uno llamado Mystic Rhythm. De ese, hace 4 días justo, aparecía de nuevo en el LCL una colección con 3 reinterpretaciones hechas por artistas de Francia, México y Alemania. Es internacional, sin duda, el gusto por remezclar temas de reggae y en concreto los de Volphonic. Pues bueno, vamos ahora con David Rinman y un tema llamado Based on Instrumental. Hecho todo un experto en manipular sonidos jazzísticos, David Rinman, lo hemos comprobado en este tema Based on Instrumental, que aparecía en su EP Below the Billows of Boom, el lanzamiento número 58 del label búlgara Dusted Wax Kingdom. Y para terminar, vamos a poner otro tema de Stereoshape. Este se llama So Hot, tan caliente. Thank you. Esos eran de nuevo los alemanes Stereo Shape con su tema So Hot del EP Hello City, lanzamiento en Lanel Label Ideology. Y con ellos hemos terminado la edición de hoy miércoles aquí en Intangible 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada edición del programa con enlaces a las canciones que hemos puesto, también la forma de contactar con nosotros mediante correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Y por supuesto, cada programa en formato podcast para escucharlo en cualquier momento. Así que nada, hasta mañana jueves, que tendremos un especial con Netaudio navideño. Esperamos no ponernos demasiado cursis. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.